Se separó. Era su ex casa. Claro, el marido, ex marido, se quedó con esa casa y con otra familia. La hija no era, era de ella. La hija es de la periodista. Claro, de agredida. Agredida. Claro. Pero con esta tiene mujer años, tiene o sea, otros ya hijos. Ya hace varios años que está separada de su. Sí, sí, sí, sí. De que fue algo reciente. Así todo. Nada. Mirá vos. Bueno, veremos. Cómo y bueno, terminó de una manera tremendo. Qué miedo. Qué miedo. Ella estaba en su casa tranquila, acostada con su hija, y de repente escuchó la voz de una mujer, pensó que era la vecina, y cuando baja estaba esta loca, uh-huh. encapuchada, con un cuchillo en la mano y con sangre en el buzo. Todo muy película de terror. Yo creo que después pero de eso. ¿Sangre en el buzo por qué? Ella se. No, no se sabe. Ella dice, ella cuando muestra, dice, tenía manchas de sangre en el buzo. Capaz para hacer todo un poco más creepy y horroroso. No lo sé. Puede ser. Pero bueno, nada, está ahí la causa, obviamente, la mina detenida, y habrá que ver que. En esos casos, supongo que te corresponden un par de añitos en la cárcel. Sí. O en el psiquiatra, debe no ser sé. Un amedrentamiento fuerte, no sé cuánto corresponde. Habrá que preguntarle a alguno de nuestros amigos abogados penalistas qué pena le corresponde sí, a algo nada, como aparte eso. Hay un menor de por medio que vivió toda esa situación horrenda, nada. Uh-huh. Tremendo. Bueno. Recién pasaban igual en las noticias y justo me topé con esa nota y dije, a ver qué es esto. Y no me esperaba. Bueno, vamos a ver cómo sigue. En un country, aparte. En un country. Sí, no, los countries no son nada seguros. Yo les digo. Yo que vivo en un country. No, mentira. No son nada seguros los country, digamos. Mucha gente, digamos, hay muchos delitos en los countries, lo cual habla de que también no bueno, funciona. Bueno, sí, pero si ingresa rompiendo el alambrado, es como. Además. Primero, yo pensé que los countries tenían... Mi casa más segura. Muros, no alambrados. Claro. Porque alambrado, salto, y le pagás un tipo de seguridad para que vigile quién entra y quién sale. ¿Cómo? Y tenés un alambrado que se pueda romper con una, claro, una pinza. Claro, o sea, además son los cánones de los countries son caros, digamos. Justamente por eso son barrios privados y exclusivos, uh-huh. digamos. Sale caro pagar la expensa del country. Y me imagino. Porque el country paga el mantenimiento de el ABL del country. O sea, el alumbrado, barrio y limpieza del country. Claro. Pagás la seguridad. Pagás todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de, no sé, porque muchas veces vos no pagás al piletero, sino que pagás el servicio de limpiapiletas de todo el country que van yendo por ahí. Andá los jardineros, que en general, claro, tampoco es que le pagás a un jardinero, sino que es todos los que te vienen a cortar el pasto del mismo barrio, country. Que quede todo prolijito. Bueno, entre tantas otras cosas, la seguridad y las cámaras de seguridad y el personal de seguridad, todo eso implica un gasto y uh-huh. vos estás pagando por eso. Bueno, el otro día. Exijo que mis derechos como cantrista para que no me pasen ciudadana estas cosas. De la High Society, por favor, pero con la plata de tus impuestos. Escúchame, se van a un country porque dicen, dime la inseguridad y va. Además. Qué padecimiento. Encima encerrados. Convengamos. Por el coronavirus. No tiene pinta de haber sido una. Un ampón de un master clases del delito. Claro, no, se mandó una pinza, o sea, en un arrebato de metió. Locura. Sí. Claro, no es que, bueno, un grupo comando y no. No, sino cualquiera de nosotros podría hacerlo, claro. Tranquilamente. El otro día me reía porque mi novio, que trabaja en una mensajería, uh-huh. anda por todos lados y tuvo que ir a hacer una entrega. Por el momento no estamos planeando nada raro. Pero fue a hacer una entrega a un country en Pilar y me pasaba las fotos de los nombres de las calles. No tiene nombres de personas. Rafael Videla. No, peor. 200. Soja, la calle Soja. Ah, sí. La calle. Qué grande. Sí. Sorgo. No sé si estaba glifosato, pero más o menos. No, estaba. Bueno, todos nombres de campo, de cosas de campo, granja, no sé, cosas por el estilo. Pero me causó mucha gracia o sea, vivís en Soja al. No tienen altura, creo que no tienen altura, sino que tienen número las casas. Claro, ¿no? Claro. Vos vivís, por ejemplo, entre Soja y Dólar Blue. El Dólar Blue, claro. Me imagino que deben tener su nombre también al Dólar Blue. No lo sé. Una estatua. Pero muy gracioso. Un monolito al Dólar Blue. Pero, o sea, ni siquiera le rinden homenaje a personas de carne y hueso, por más nefastas que sean, no. La Soja. La Soja. Bien. Bueno, bueno. A ver, la plata que están poniendo en ese cante se la por deben supuesto, en gran parte a la Soja. Así que, más respeto. Le rinden honor a la Soja. Le rinden tributo y honor. No, no, no, está, no. Está gloria y loor. Era muy gracioso. Al cultivo entre cultivos. Que bueno, la soja es una de las cosas que no están queriendo exportar justamente los que vienen los countries y que nos vendría bastante bien que el gobierno los haga, los obligue a exportar y a contribuir con sus ganancias. Sí, aparte, ahora en un ratito seguramente vamos a escuchar el informe de salud y las diferencias que hay entre los distintos sectores, zonas de nuestro país, pero aparentemente... con el ingreso de 18 provincias, si no me equivoco, a la fase 5 o de DISPO, de distanciamiento social, buena parte de esos sectores vuelven a la producción, que son, creo que el 80% de la producción ya estaría en condiciones de volver a arrancar con la actividad económica, con lo cual no hay ningún tipo de argumento para decir no, no liquido o tengo problemas por el tema cuarentena y coronavirus. Así que, bueno, en un ratito igual lo comentamos con un poco más de precisión. Escuchamos entonces el informe de salud de la mañana. 774 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer, el con residencia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 48% con residencia en la provincia de Buenos Aires. Un 2% de los casos confirmados de ayer fueron en Chaco y un 1,3% en la provincia de Río Negro. 14 de las provincias no presentan casos confirmados en la fecha de ayer. La cantidad total de casos confirmados es de 22.794, con 13 casos en nuestras Islas Malvinas. 670 son las personas que han fallecido, una tasa de letalidad en el país en 2,9% de los casos confirmados y una tasa de mortalidad general de 14,6 millones por millón casos por millón de habitantes. En el contexto de esta búsqueda activa, el detectar se ha implementado el fin de semana en Valvanera por primera vez fuera de los barrios populares con una dinámica distinta en relación a la búsqueda casa a casa de los... la dinámica es la misma en realidad, pero la dificultad es que estamos buscando en edificios y en un área, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires en relación con la dinámica de edificios. Se han detectado el día sábado 13 personas sospechosas y en el día domingo 47 personas que cumplían la definición de caso. 7 han dado positivas y tenemos a la espera el resultado de los test que se realizaron en el día de ayer. La planificación junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es continuar en los barrios populares con el detectar que sigue y definir allí donde se detecte un aumento de casos, poder generar este detectar móvil en el resto de los barrios. Allí escuchábamos a Carla Bisotti y Alejandro Costa en el informe de salud. Para esto, para esta fecha ya tenemos una enorme cantidad de casos en la República Argentina. Así es, 22.794 casos confirmados. ¿Ya? Así es. Y 664 muertes. Así es, recuperados 7.305. A nivel mundial, 7.036.600 contagiados. Ah, bueno. 400.000 fallecidos a nivel mundial. ¿7 millones ya? 7 millones de casos, así es. La semana pasada hablábamos de 5 millones y pico, casi 6. Y bueno, la curva es exponencial. Es tremendo, sí, así sí, que, sí. Por ahora no cesa. Obviamente esto es un acumulado desde el día en que empezó hasta el día de hoy. Lo mismo los fallecidos, recuperados 3 millones, 153.223. Recordemos que en el día de hoy comienza una nueva fase, apertura de esta nueva normalidad para 18 provincias. Continuamos en fase 3 en el área metropolitana de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene un régimen particular, puesto que hay un limbo entre fase 3 y fase 4, el AMBA está en fase 3, pero en las los partidos del interior de la provincia, muchos ya en fase 4. Claro. Y si logran mantener 21 días sin nuevos casos, podrán ir a la fase 5 de la nueva normalidad. En la ciudad de Buenos Aires, sabrán ustedes, no sé si habrán salido a correr entre las 8 y las 8, muy tempranito y bajo la lluvia. Así es, 8 de la noche a 8 de la mañana, o sea, a la madrugada. A la madrugada, con el frío y hoy bajo la lluvia. Así que hay gente que salió igual, ¿eh? Sí, yo creo que había mucha abstinencia. Mucha la gente abstinencia que corre es como muy adicta a correr. Los runners. Yo algún día, algún día quizás voy a salir. Pero bueno, por ahora dice nada, nada de nada de ejercicio. hay apertura de algunos comercios barriales de indumentaria y calzado. Obviamente sin poder probarse la ropa. Hay para los para las zapaterías una suerte de protocolo de la media, que es que tiene que ser una media descartable para poder probarse. O sea, una remera está bien, no te la puedes probar, pero un zapato necesitas sí o sí probártelo. Ni hablar. Creo que es así como funciona, que ahí te dan la media. Te dan la media y la media se tira automáticamente. Así. ¿Qué cosa rara? Cosa de que, bueno, el zapato, si te lo probaste y no era ese y el zapato queda en la zapatería, claro, bueno, no haya nada. No tenga ningún problema. Sí, qué complicado igual, ¿eh? Sí, o sea, tenés que estar muy muy sin zapatos para ir a una zapatería a comprar ahora, en este momento, zapatos. Porque la verdad que... Bueno, hay gente que vive con zapatos chota. Porque tiene ganas de comprar zapatos, no porque lo necesite. No, bueno, pero en esta situación que no puedes ni... O sea, probártelo es medio un lío, claro. Qué sé, con medias descartables. Yo en este momento no compraría nada de ropa. No. A menos que sea muy necesario. No claro. sé, si necesito un abrigo o algo por el estilo ahora que se viene el frío, pero... O una camiseta de fútbol, que siempre es necesaria. Claro, fundamental. Pero bueno, pero esas cosas capaz uno sabe más o menos el no, talle. No, es cierto que eso. Las remeras, los buzos son más fáciles. Claro, uno ya te queda sabe un poquito más grande, más chiquito, no pasa nada. Ahora, claro. Si te compras un zapato que te aprieta... Sí, bueno, o un jean. O el jean. Claro. Que no, el calce va cambiando según el estilo del jean y demás, pero bueno. Me imagino que igual también mucha gente va a salir a comprar, ¿eh? Sí, en la medida de lo posible mucha gente va a salir a comprar. Se puede, como decíamos, salir entre las 20 horas y las 8 de la mañana a correr. Los niños pueden salir una hora, tanto los sábados como los domingos. Antes era solo los días domingos, ahora todo el fin de semana. Habrá aperturas sin... atención con atención al público a partir de las 11 de la mañana para evitar las horas pico. Muchos locales lo podrán hacer desde la puerta, o sea, de puertas hacia afuera, abiertos, pero solo para mirar desde lejitos, sin obviamente acumulación de gente dentro del local, sin el uso de probadores, con tapaboca y además podrán darse, esto que dijo Horacio Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa, servicios de culto. Los ministros religiosos que no viven en sus templos podrán ir a sus templos para realizar la celebración litúrgica online, si así lo desean. Esto es básicamente, por ejemplo, ir a dar la misa claro. sin la gente en la parroquia, en la iglesia. Transmitiendo, pero vos solo claro. con alguien más, tal vez pero, poca gente. Pero el cura podrá hacerlo desde la iglesia. Lo mismo, música vía streaming y grabación de shows sin público. Es decir, que alguien pueda asistir a algún lugar de mejor acústica o algo así y dar un show vía internet, pero sin la asistencia de público. Uh-huh. Sí, también leía por ahí una nota que decía que aparentemente, según el ministro de Transporte Meoni, también los vuelos de cabotaje volverían recién en agosto también, ¿eh? Uh-huh. Así es. Que las clases, aparentemente también habló el ministro de Educación, claro. Trota, y dijo que tal vez en agosto ya estarían dadas las condiciones para volver a las aulas. Así es, se toman ciertos recaudos, están generando los protocolos para que en algunas, sobre todo las provincias que ya están en fase 5, que no han registrado tantos casos, puedan paulatinamente ir integrando reintegrándose a las clases con... Obviamente las medidas de seguridad, quizás menos veces por semana asistiendo, seguro. Una o dos días por semana. Lejos está, por supuesto, el AMBA todavía. Lejos está el fútbol todavía para la zona, para el área metropolitana y para el resto del país. Veremos. Bueno, pero volvió en Europa, así que en Europa tienen volvió. Algo para entretenerse, por lo menos. Sí, que no sí, sean sí. Cosas por ahora está el fútbol. Rusia y no sé qué estaban mirando. Está el fútbol, bueno, el fútbol bielorruso. Ah, bielorruso. Nunca paró. Entonces era como meterse ahí a ver la Liga Bielorrusa, meter por streaming lo transmitían, y ahora ya desde hace algunas fechas volvió la Bundesliga, la Liga Alemana, y ya restan pocos días nada más para que vuelvan la Liga Italiana y la Liga Española. Claro. Así que obviamente sin público en aquellos países, pero se podrá transmitir uno de los productos a nivel mundial más vendidos. Que tiene el fútbol, que son las ligas europeas. Aquí seguiremos esperando por ahora y entrenando en casa. Ponele. Bueno, los futbolistas supongo que sí. Deberían, por lo menos. Deberían. Eso le exijo a mi plantel. Que por lo menos se pongan las pilas en sus casas. Claro. Que no vuelvan, yo imagino que sí. Que no vuelvan como volvió Higuaín, con varios fuera de kilos estado, de más. Fuera de estado, no creo. Claro. Complicado igual el panorama para los que, para quienes tienen que entrenar. Sí. No solamente jugadores de fútbol, digo, todos, boxeadores, tenistas. No, a ver, uno de los grandes problemas, recuerden ustedes que este año debió haber sido año de Juegos Olímpicos de Tokio 2020, será Tokio 2021. Pero los atletas olímpicos, es decir, la élite de la élite, los mejores deportistas del mundo, no es que se entrenan una semana antes de llegar al Juego Olímpico. Incluso Delfina Piñatielo, una de las nadadoras más destacadas, ahí hace el corazón Marco Maldonado, hincha independiente, Delfina Piñatielo, más destacadas que tiene la Argentina, planteó seriamente, bueno, hoy no estoy pudiendo entrenar y para llegar con poco rodaje a los Juegos Olímpicos, a la competición más importante del mundo. No, paso ni voy. Claro, y llegó a plantear, bueno, para eso ni voy y puede ser que deje de nadar si esto sigue así. Uh-huh. Porque estoy, digamos, perdiendo de las grandes oportunidades de mi vida. Claro, y la desventaja aparte porque seguramente muchas otras competidoras y competidores, según el país en donde estén radicados,